agradezco por ayudarme a seguir disfrutando de mi sol, de mi venadita hermosa, mi bella mujer, mi madrina de confirmación, mi linda compañera, mi sonrisa, mi fiel corazón. Gracias a tu ayuda podremos tener un impulso para mejorar, cuidarla ante su condición. Su padecimiento no es necesariamente una enfermedad, es una bendición en ella el poder conocer un ejemplo de tenacidad, un modelo de coraje y valentía frente a la adversidad. Ustedes también son una bendición, amigos, compañeros y amados familiares, amables entusiastas, condescendientes, benéficos, ángeles de Dios. Oscar, Lorena, Paulina y Oscarín, Peter, Rocío, Camilo, Mercy, Miguel, Fátima y sus papis, Julio, Checo, Cecilia, Jerry, Lorena, Adrián, Cristian y Gary, Erika y Curtis, Rocío y Janet, Alberto, Verónica, Jenny y Wellington, Memo y Adolfo, Giorgio, gracias su apoyo, porque con él podremos gozar otra vez de su canto hermoso, de sus bellos poemas, de sus deliciosos platillos y graciosas viñetas. por su confianza y su patrocinio en momentos de gran esperanza. Significa mucho para nosotros el auxilio y el sacrificio que nos han brindado en este tiempo tan especial. Te agradezco porque es por ti que seguiremos disfrutando un año más de sol.